17 minutos de este jueves 19 de octubre. Estás escuchando El Aguacero Diario. Y hoy recordábamos en las efemérides que hoy se conmemora el Día Mundial de la Campaña contra el Cáncer de Mama. Y estamos comunicados en este momento con gente del ALUSEC de San Pedro. Estamos comunicados con Raquel Maffei. Raquel, ¿me escuchás? Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo buen andás? Día a todos. Gracias por atendernos. Por favor. Sí. Decíamos que hoy se conmemora el Día Mundial de contra el Cáncer de Mama, ¿no? Sí, exactamente. Y es un día para informarnos, para informar al oyente sobre, más que nada, la importancia de la detección temprana, ¿no? Exactamente. En lo personal, este es un día muy particular para mí. Justamente hoy es un aniversario de fallecimiento de mi mamá, que hace muchos años falleció justamente de cáncer de mama. Uh-huh. Así que, bueno, nosotros este mes particularmente le estamos dando también, estamos en plena campaña de prevención de cáncer de mama. Invitamos a todas las señoras acercarse a la institución, sobre todo aquellas que no tienen obra social, que no tienen mutual. En este momento estamos con los turnos. Hemos tenido un problemita con el mamógrafo del hospital, pero que en días se va a solucionar. Uh-huh. Así que primero eso, ¿no? La invitación para todas las señoras. El tema del cáncer de mama, está indicado para hacerse las mamografías y los estudios a partir de los 40 años. Ajá. Así que es un tema para tener en cuenta, no dejarse pasar. La única forma de prevención que hay, porque tengamos en cuenta que nadie está libre de no tener la enfermedad, pero la única forma de prevención que tenemos es hacerse los controles anuales o cuando el médico lo indique. Lo recomendable, Raquel, es hacer un control anual. Control anual, exactamente. No sé si estuvieron ustedes informados, el sábado 14 uh-huh. hubo una charla uh-huh. en el centro de comercio. Sí, la difundimos, sí. Estaban ustedes informados de uh-huh. eso. Sí, la difundimos. Bueno, en lo que más se insistió, en los distintos médicos que dieron la charla, en mamografía y ecografía mamaria, eso uh-huh. es lo ideal. Los dos estudios paralelos, porque hay de pronto la mamografía no alcanza a ver el borde de la mama o por ahí no se alcanza a ver bien la parte axilar. La ecografía complementaría todo lo que la mamografía no puede llegar a ver. Ajá. Así que eso es lo que tenemos que insistir, Raquel, anualmente hacerse el estudio uh-huh. y los controles. Sí. Raquel, en el estudio está mi compañero Tito Gorda, que te quiere hacer una consulta. A ver. Buen día, Raquel. Sí, buen día. No, me llama la atención la edad de 40 años. Sí. Pero me gustaría que lo confirmes. Sí. Bien, porque en algunos lugares están recomendando que se hagan los estudios las chicas también de una edad inferior a 40 años. Sí, te cuento. Eso era como que estaba reglamentado así en la medicina, o por lo menos el informe que nosotros teníamos. Últimamente es tan preocupante la cantidad de casos que va en aumento, y sobre todo en aumento en mujeres jóvenes, que la edad se ha bajado. Se ha bajado a 35. Te cuento específicamente mi caso particular. Yo tuve cáncer de mama. Tengo dos hijas. Una de ellas tiene 30, la otra 37. Bueno, ya hace rato que la mayor está con las mamografías, desde los 30. Digamos que si uno tiene que ver también los antecedentes en cada caso. Pero es cierto que se está bajando la edad para hacerse los controles. Claro, sobre todo cuando hubo antecedentes. Exactamente. Es cierto eso, es cierto. Hablando de casos particulares, sí. Mi primera esposa murió de cáncer de mama. Mis hijas se controlan desde los 25 años. Perfecto. Sí. Y ahora tengo una nieta de 18. Sí. Que ya empezó a controlarse. Mirá. claro. En manos, por supuesto, de un ginecólogo o ginecóloga que le va indicando si es necesario cada año, cada dos, cada tres, en fin. Ahora, creo, seguramente, cuando son tan chiquitas, que no empiezan con la mamo, empiezan con la ecografía mamaria. Ok. Por lo menos en el caso mío particular es así. Ellas empezaron a los 20 y pico con ecografías mamarias y después, a los 30, empezaron con las mamografías. Bien, entonces ahora me viene una segunda pregunta. A ver, si te puedo responder. No soy médico. No, si te pregunto, por favor. De lo que conozco, no, más o y menos. Yo tampoco. Pregunto como médico curiosidad. Porque tampoco... Solamente el sentido común me lleva a preguntar si en el hospital hacemos estos estudios a partir de los 40, ¿qué pueden hacer las personas que no llegaron a 40 y que tienen antecedentes suficientes para estudiarse desde antes? Bueno, ¿las obras sociales cubren esta práctica? Yo creo que en ese caso sí. Creo que en el caso, cuando hay sobre todo cuando hay antecedentes, ¿viste? Te insisten mucho en esa pregunta. Pero justamente lo que estábamos hablando recién, se comienza con una ecografía mamaria. Cuando el médico está en duda, y si es muy joven, agregará como posibilidad una mamografía. Pero hay que resolverlo el caso. De hecho, yo te digo, yo soy docente y estoy viendo hasta en mis exalumnas casos de cáncer de mama en chicas muy jóvenes. Claro, entonces... Y no hay que llegar, te corto un segundo, no hay que llegar al detectar, digamos, se detectan, claro que se detectan con la mano cuando son nodulitos que se detectan, pero lo posible hay que evitar encontrar el bultito, tiene que aparecer antes, porque cuanto más pequeñito es el nódulo, más posibilidades de sobrevivencia hay. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Uh-huh. Entonces... Te quería decir, porque la pregunta viene, y este diálogo, es una función social de la radio, colaborar con la población en todos los aspectos de la vida. Y en particular es lo que estamos haciendo ahora, para advertir a todas las mujeres que tienen que hacerse los controles, que están recomendados por la medicina preventiva y tienen que acudir a un médico en el momento que sea necesario y hacerse todos los estudios que la ciencia en el estado actual recomienda. Exactamente. Primero, a ver, te quiero contar algo más. El problema que acá vemos, que se ve en general, o por lo poquito que estamos viendo acá, hay muchas señoras que no se han hecho nada y yo creo que tienen temor. Por temor no lo hacen. Sí. Por lo menos empezar a palparlo, aunque sea así, aunque sea así. Porque también hay que ver que la medicina fue avanzando mucho, que hay otras clases de tratamientos que no son tan invasivos y que hay otras posibilidades. Sí. Pero vos sabés que la palabra cáncer, sobre todo en la generación de gente mayor, es como que da temor hasta decir la palabra cáncer. Sí, claro. Viste que antiguamente se decía, no digas, decían la mala palabra o está enfermo de, y lo decían en voz baja. La papa. Bueno. Todo eso, tal cual, un tal horror, cual. Sí. Pero bueno, es la cultura del momento y no se puede ir contra las culturas. No sé, pero lo bueno ahora es insistir en esto. Exactamente. En los controles, en enfrentar la problemática, en que hay muchas posibilidades y cada vez más, porque la medicina nos va ayudando en esto, y no temerle, porque bueno, si nos quedamos quietitos fuimos. Entonces exactamente. Hay que, ¿no es cierto? Hay que enfrentar el problema. Y recordarle... a todas las personas que la prevención es mucho más suave, es mucho más amigable con las personas que después los tratamientos. Claro, todo, entonces todo hay lo que agarrado. Ir al médico porque tomado temprano no pasa nada. Todo ni lo siquiera hay que ir a la quimioterapia ni a ninguna de esas medicinas tan invasivas. Claro. Es suficiente con tratamientos previos. Exacto, exactamente. Eso creo que es el mensaje que tenemos que dar. Exacto. La prevención, los controles, para todo, solamente para el tipo de cáncer de mama, para todas las enfermedades creo que va, ¿no? Así que... Claro. Bueno, creo que eso es lo que tenemos que hacer hincapié y que estemos todos informados en eso. Y hay mucha gente que por negligencia, por abandono o por temor, no se acerca. Exacto. Bueno, cuenten con la complicidad de esta radio para informar y para divulgar todo lo que sea necesario, porque esta es una radio comunitaria y, entre otros objetivos, se propone el cuidado de la salud de las personas en nuestro territorio. Perfecto, perfecto. Ustedes también, las veces que ustedes necesiten llamar, nosotros vamos a informar dentro de todas nuestras posibilidades, así que estamos abiertos a, para continuar este contacto. Marta, contanos un poco cuál es la campaña que está haciendo ALUSEC en el mes de octubre y a qué teléfonos tendrían que llamar y en qué horarios y qué días. Mira, yo lo estaba comentando, al principio, estamos en la campaña de cáncer de mama en este momento, de prevención de cáncer de mama. Así que no sé si salió al aire, si se escuchó esto. Ya hicimos los primeros, ya mucha gente se anotó, tenemos como 60 señoras que se vinieron a anotar, pero nosotros tenemos, coordinamos, acá no tenemos mamógrafo, de modo que las mamografías nos las provee el hospital. Bien. Las señoras se hacen en el hospital las mamografías. Perfecto. Primero tienen que pasar por la institución, primero tienen que llamar, anotarse, pasar por la institución, retiran la autorización para hacérsela, van hasta el hospital, se la hacen ahí, después vuelven para que el médico ginecólogo las lea, las observe y les dé el diagnóstico. Bien. En este momento se ha roto el mamógrafo del hospital, por eso hicimos un parate. Pero la gente, la gente se puede anotar igual. Sí. Entonces, y tendrían que llamar al 428-120. Exacto. Al 424-075. Sí. Bien. Ese es el otro. ALUSEC está en Almafuerte 620. Perfecto. Y esta campaña es de lunes a viernes. Perfecto. De 9 a 12. De 9 a 12, siempre de mañana. Bien, perfecto. Generalmente se hace durante todo el mes de octubre. Bien. No quita que ante alguna situación se puede extender al otro mes. Pero lo que pasa es que el próximo mes ya tenemos la campaña de piel. Entonces evitamos que se superpongan una contra las otras. Bien. Bueno, vamos a estar atentos a las próximas campañas también. Ay, cómo no. Como decía Tito, nosotros estamos para eso, justamente para difundir este tipo de campañas. A veces nosotros tenemos diversas actividades y no damos tiempo para hacer la difusión hacia todas las radios, pero nos encantaría que nos llamen o ver la forma de contactarnos de otro medio para que ustedes estén informados. Cómo no, contá con eso, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes todos los meses para que cómo no, a principio de mes como para ir informándoles. Dale, bárbaro. Así toda la población está informada. Raquel, muchas gracias por tu tiempo y gracias por la información. Por favor. Gracias, Raquel, buenos días. Gracias a ustedes, un cariño. Acabas de escuchar a Raquel Maffei de ALUSEC informando sobre la campaña que está vigente en el mes de octubre contra...